tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Lanzan tráiler de News of the World, un western protagonizado por Tom Hanks, es lo que llegará en Navidad. La trama sigue al lector de noticias Jefferson Kyle Keith, un viudo que es contratado para transportar a una niña huérfana que estuvo cautiva por una tribu nativa, con el fin de reunirla con sus parientes. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.